Entonces yo les animo a que abran su corazón. Ella trae una palabra de parte de Dios para cada una de nosotras. Y yo las animo a que abran su corazón y escuchen lo que ella tiene para cada una de nosotras. Gracias, Mami. Gracias a todas. Gracias a Dios principalmente, que es una verdadera bendición poder compartir de su palabra, porque pues antes de que nada, el Señor es el que habla con uno personalmente, ¿no? Cuando ya empiezas a escudriñar y a preparar algo, lo primero que hace Dios es tratar contigo, y pues eso es muy bueno, porque te mantiene. Y precisamente el tema de la plática le titulé Despójate y Enfócate. Y pues vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta reunión, esta plática. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Gracias por esta oportunidad, Padre, de convivir, de estar juntas, Señor, compartiendo todas de lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por esta plática que tú has puesto, esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú me des la gracia para poder compartirla, Señor, también a todas, que nos des la gracia para escucharla, para abrir nuestro corazón, para abrir nuestros oídos, Señor, y que Dios, pues que quede en lo más profundo de nuestro corazón estas palabras, Señor, que queden ahí sembradas, que den fruto como tú quieres, Señor, y pues gracias, Dios, porque en todo momento, Señor, tú estás mostrándonos tu precioso amor, Señor, como el Padre que eres de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, pues primero que nada me gustaría que leyéramos el Salmo 113. Este Salmo es un Salmo que lo hemos leído muchas veces, yo lo he leído muchas veces, pero no ha sido un Salmo que en especial sea o era muy de los preferidos, que uno de pronto tiene sus Salmos, ¿no? Que te gustan, que te hablan. Y en cuanto me dijo en Noemí de la plática, fue entonces pues empecé ya a orar y a meditar en lo que el Señor, la palabra que Él quería que yo compartiera. Y este Salmo me gustó mucho. Yo iba caminando en el Metropolitano y no lo hacía, pero ahora es así como que una experiencia muy padre, que me pongo los audífonos y pongo la Biblia audible y me voy a trotar, y la verdad es que es una super experiencia, porque empieza Dios a revelar. Lástima que son cosas que te revela y que tú quisieras como que detenerte y anotar, pero bueno, en el momento lo hizo, y este Salmo 113 lo empecé a escuchar, y la verdad dije, este Salmo está hermosísimo. Si alguien ya lo tiene, me puede ayudar a leerlo, nada más del 1 al 6, por favor. ¿Yo? Sí. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Yahvé. Sea el nombre de Yahvé bendito desde ahora para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Yahvé, excelso sobre todas las naciones es Yahvé, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se siente en las alturas? Que se humilla a mirar el cielo y la tierra. Hasta ahí. Es el 6, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que pues no hay un Dios como el Dios que nosotros conocemos y lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y que Él es el único digno de toda nuestra alabanza, y quien como Él, ¿no? Que se humilla para sentarse y vernos, ¿no? Y estar al pendiente, al cuidado de la vida de nosotros, de sus hijos, ¿no? Y bueno, no es precisamente el tema, pero uno de los puntos que quiero tratar es sobre la tentación, ¿sí? La tentación pues es un arma, el arma más antigua que ha usado el enemigo para destruir al ser humano, para desviarnos de lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Entonces, es la tentación que el enemigo usó para engañar a los primeros humanos, ¿verdad?, que fueron Adán y Eva. Entonces, la tentación la podemos clasificar en dos áreas importantes, en dos áreas principales, que es la tentación del mundo y la tentación carnal, ¿sí? La tentación del mundo es aquella que, pues, todo lo que nos ofrece en el mundo, en el ambiente en el que estamos viviendo, cada quien tiene un ambiente diferente, un círculo social diferente, familia, etcétera, educación, circunstancias, experiencias, bla, no sé, genética inclusive, que te provoca ciertas tentaciones, ¿no? O sea, las tentaciones, por ejemplo, del mundo, para mí, no son las mismas que podrían ser como para Barbie, o igual, cada una tiene una tentación diferente, ¿no? Esas son las del mundo. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué se les ocurre que podríamos mencionar alguna tentación? ¿Consumismo? El consumismo, la mujer, por ejemplo, a lo mejor, si te gusta mucho la moda, la ropa, estar al día. O sea, qué bueno que te guste y nos gusta a todas, y eso es así como que parte de la naturaleza. Sin embargo, ¿hasta dónde es, no? ¿Hasta dónde sí realmente es una tentación que te lleve a hacerlo de manera desmedida y que sea una tentación? Por otro lado, las tentaciones personales, las carnales, las individuales, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita he estado viviendo, o sea, ¿qué es lo que provoca? Es la tentación, es algo que te lleva a pecar, a alejarte del propósito de Dios, ¿sí? Entonces, yo les quiero compartir algo que para mí realmente fue porque ya el Señor me ha ayudado a detectarlo y alejarme de esa tentación, ¿sí? A saber cómo alejarme de esa tentación. Y además, las tentaciones muchas veces no siempre son así como que, hey, soy la tentación, y no, pueden ser muy sutilmente cosas que no son malas, pero que a ti te pueden causar daño y te pueden alejar de Dios. O sea, básicamente la tentación es que te está alejando de Dios, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante qué más puede provocar una tentación. Entonces, yo hace como año y medio empecé una actividad laboral y en una compañía de redes de mercadeo, y bueno, esta compañía, como todas, no es la excepción, pues lo que te llevan siempre y te empujan es a estar, invertir todo el tiempo que se pueda en su trabajo, ¿no? En lo que ellos están promoviendo, ¿no? Entonces siempre están como poniéndote retos, incentivos, y tú, sin darte cuenta, empiezas a entrar en el ritmo, puesto que ya estás dentro del trabajo, ¿no? Entonces, yo estaba muy preocupada porque, bueno, siempre a mí me enseñaron, y siempre fui una persona de mucha, de alta responsabilidad, ¿no? Entonces, pero ese es así como que de alta responsabilidad, pero ¿con quién tienes que quedar bien, no? O sea, eso es lo importante que cada una de nosotras siempre debemos tener muy, muy enfocado, muy claro cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar, y de hecho sigo haciéndolo, pero la diferencia de ahora es que no estoy metida en el ritmo y cumplo. Pero Dios me marcó mis prioridades, y Dios marcó el reto de mi vida, no la compañía, ¿verdad? No sé si soy clara, ¿sí? Entonces, podemos ver, y así, no sé, ustedes ya detenidamente, tómense un tiempo y vean cómo está, revisen qué hay en sus vidas, ¿no? Y qué es lo que les motiva en sus vidas, y que no sea una tentación que las esté alejando de Dios. Esto era una tentación y me estaba provocando ya tener una relación con Dios de otra manera, no a nivel profundo como Dios busca de sus hijos, ¿no? Sino que ya estaba yo así como, nunca dejé de leer la Biblia, nunca dejé de pasar tiempo con Dios, pero ya no era lo mismo, ¿sí? Ya era así como que termino para poder seguir con lo demás y bla, bla, y me llenaba de mil actividades, y no me sentía yo bien con Dios, ¿sí? Sin estar mal, y mi vida no estaba mal, ni en ningún momento lo estuvo, pero no estaba yo teniendo ese tiempo, ese contacto de profundidad de corazón con el Señor, ¿verdad? En que me permitiera escuchar su voz. Entonces, gracias a Dios, de verdad que hubo un alto en mi vida y redireccionó todo, ¿no? Pero sí se los quiero, se los comparto, porque nos puede suceder a todas de una manera muy sutil tener eso, ¿no? Ahora, podemos ver cómo Satanás escogió a Eva. ¿Por qué no escogió a Adán? Él escogió a Eva, la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer, Satanás sabía que Eva iba a convencer a Adán, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotras, las mujeres, somos de gran influencia en la gente que nos está rodeando. Por eso dice la palabra en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, ¿sí? ¿Por qué no dice el hombre? O sea, lo está diciendo, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. O sea, somos capaces de edificar como destruir. Ahora, Eva se encontraba en una posición de lo más vulnerable. Y la posición que era es que ella estaba lejos de su marido y cerca de la tentación, que era el árbol prohibido, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando aprovechó Satanás y empezó a hablar con Eva. ¿Y empezó a hablar qué? Empezó a hablar la misma palabra, pero torcida, ¿sí? Entonces, Satanás es el padre de las mentiras y usa la misma palabra para torcerla a medias verdades y mentiras también. Y bueno, sucedió que cayó Eva y convenció a Adán, y entonces la consecuencia fue que pecaron y que hubo una completa separación de parte de Dios con el hombre, ¿verdad? Y ya sabemos la historia. Pero la tentación es vigente, la tentación sigue... sigue siendo el arma del enemigo y quiere causarnos todo el daño al ser humano, ¿sí? Y en especial a la mujer. Entonces, ahorita que mencioné que el enemigo, y es algo así como muy delicado, y verdaderamente debemos estarnos cuidando nuestro corazón, nuestras vidas, porque el enemigo usa la palabra también, y en estos tiempos que hay tanta comunicación, que tú te metes a internet y que te metes a buscar versículos lindos para compartir, y te das cuenta que de pronto hay versículos yo he visto así versículos a medias, o que te citan una cita, te dan una cita bíblica, y tú vas a la cita a comprobar qué dice, y no está escrito igual. Ahora, sabemos que hay diferentes traducciones, pero los acomodan muy bonito para que se escuche lindo, ¿sí? Sea atractivo a la humanidad. No suene así como que tan religioso, tan bíblico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y estaba pues yo viendo, analizando, a ver, pues bueno, ¿qué versículo o qué cita el enemigo puede usar como para transquiversar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, me fui a buscar, ahora que está el tema de los gays y las lesbianas, que es algo muy fuerte, porque me han platicado que hay gays cristianos. O sea, ¿se imaginan? ¿Se imaginan y digo, no quiero profundizar en el tema, si a alguien le interesa, pues lo puedes investigar. Pero sí pude ver que los gays utilizan una porción de la Biblia para justificar su perversidad, ¿sí? Su transgresión. Y la utilizan realmente tú lo lees y dices, eso es absurdo, ¿no? Pero lo hacen. Y a cuántas personas no son engañadas con esa mente, y es el enemigo el que se encarga de eso, ¿no? Entonces, mujeres, es muy importante que estemos nosotros, que conozcamos la palabra, ¿sí? Dice la palabra, ahora, hay una arma que el enemigo tiene con la cual él puede derrotar al hombre, y es la única, pero que te vence completamente es cuando el ser humano, el hombre, el creyente que creamos en el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad?, en el Evangelio, no conoce bien lo que es lo que Jesús hizo, la victoria de Jesucristo en la cruz. Entonces, hay una cita en Oseas que dice que por su... En Oseas, ahorita les digo que... Traigo mucha información y me voy a ir como más rápido. Pero aquí en... Oseas 4:6 dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, aquí está hablando del conocimiento, no de el conocimiento intelectual o el conocimiento de saber lo que dice la palabra, sino el conocimiento de realmente el tener una conexión con Dios, un enamoramiento de Dios, de vivir la palabra, ¿sí? A ese conocimiento es al que se refiere. Y cuando el ser humano está con esa falta de conocimiento es cuando Satanás entra y entonces empieza a dar resultado la tentación. Pues la tentación no es pecado, se te pueden presentar las tentaciones, pero tú tomas la decisión de ser vencido por la tentación o no, ¿verdad? Entonces, pero sí es una realidad que si nosotros no conocemos la palabra, no estamos enamorados de lo que es Dios, nuestras motivaciones, porque no, estamos enamorados de Dios, entonces es cuando muy fácilmente el enemigo puede atacarnos, ¿sí? Con esta arma tan antigua que hizo que cayera el hombre, ¿sí? Con las tentaciones. Ahora, pero... bueno, pues entonces ya una vez que lo sabemos y que conocemos cuál fue la victoria de Jesucristo en la cruz, que dice en Hebreos 4:15, nos dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Entonces, si no conocemos nosotros esta palabra, estos pasajes, si no los hemos leído y los hemos escudriñado y los estamos viviendo, entonces pues podemos estar en circunstancias, en momentos muy difíciles y lo que puede provocar en nuestras vidas es temor, angustia, enojo, mil cosas, menos confianza en el Señor, porque aquí nos está diciendo en su palabra, ¿verdad?, que Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, el creyente puede derrotar cualquier intento del maligno basado en este fundamento, en la palabra, ¿no? Y así hay otras muchas más citas. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Romanos 3:22 nos dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Para que todos los que creen en él, dice, para todos los que creen en él, ¿no? Ahora, en Romanos 3:23, lo pueden tomar, si están tomando nota, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí podemos ver que realmente Jesús venció al enemigo, toda la obra del maligno ha sido deshecha en la cruz, ¿verdad? Con todas estas citas nosotros podemos afianzarnos y estar seguras y que haya una convicción de que hubo victoria en la cruz y que nosotros somos vencedores juntamente con Cristo, ¿no? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y bueno, ahora, si nosotros no estamos continuamente, nuestras vidas están continuamente apegadas a la palabra, a los propósitos y planes de Dios, y vivimos en esa victoria. Entonces, es muy, muy fácil que nos que caigamos en distracción, ¿sí? Ahorita es así como que la palabra yo la escucho y yo misma la digo. Es que me distraje. Y sí, realmente el ritmo de vida que te exige ahora la vida en diferentes etapas, aquí ya vemos de diferentes edades y estamos viviendo diferentes actividades y demás. Igual a cualquiera que le pregunte, su ritmo de vida es acelerado, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Muy acelerado. Sí, a veces yo he escuchado gente, es que no tengo tiempo ni de ir al baño a gusto, o de contestarle algún recado o algo, ando muy acelerado, ¿no? Entonces, eso hace que nos distraigamos de lo que Dios quiere hablarnos, y eso es lo que a mí me llevó a hablar de esta parte, porque lo estaba yo viviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la palabra distraer? Distraer quiere decir, a veces decimos, es que soy medio despistada, olvidadiza, ¿no? Hay personas que se atreven a decir, es que eso es genético. En mi familia todos somos olvidadizos, ¿sí o no? Sí, somos descuidadas, atarantadas, aturdidas, desatentas. Y bueno, todo eso es muy fácil que nos perdamos y nos deslicemos. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice en Hebreos 2:1. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Sí, me regreso. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué es ser diligente? ¿Alguien me quiere decir? Lo contrario de negligente. ¿Qué es ser diligente? Ser dispuesto a todo, estar haciendo todo. Constante. Activo. Dedicado, activo, ajá, estar enfocado, obediente, ¿ok? Bien. Dice, y que atendamos a las cosas que hemos oído. Está hablando de la palabra, que hemos oído, que hemos, ya sea en predicaciones, en pláticas, que nosotros estemos con nuestra lectura diaria, o, ¿sí? Y lo que Dios nos está diciendo, pero que estemos atenta, no sea, dice aquí, que nos deslicemos. Entonces, yo les voy a mostrar una gráfica muy sencillita. ¿Qué es esta? Sí, aquí estamos nosotras. Y estamos distraídas o estamos siendo diligentes en todo lo que escuchamos. Entonces, en un principio no parece, es imperceptible. Pero poco a poco, con el tiempo, si nosotros estamos distraídas de todas las cosas que el Señor nos ha estado hablando, nos ha estado diciendo, entonces, ciertamente, siempre la vida es dinámica, siempre estamos en movimiento, ¿verdad? Pero no hay una línea recta. Es una, la línea es curva, ya sea que sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, vamos caminando y si somos diligentes en estar escuchando la palabra, en estarla obedeciendo, estar sensibles a lo que el Espíritu de Dios nos está hablando, entonces, con el paso del tiempo, nuestro caminar, nuestras vidas van en línea hacia los planes que el Señor tiene trazados para nuestras vidas. ¿Sí? De otra manera, estamos distraídas, desatentas, descuidadas, olvidadizas. ¿Qué me dijo? Pues creo que ya se me olvidó, ¿verdad? ¿No? Y entonces, sí, yo también me río, a mí me ha pasado, pero las consecuencias son drásticas al paso del tiempo, ¿sí? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel por 40 años? Estuvo dando vueltas, ¿verdad? En el desierto. Y eso nos puede a nosotras pasar y seguir Es que en mi familia todos somos recontra olvidadizos. Todo se me olvida. Estoy en la etapa, estoy en la menopausia y todo se me olvida. Eso lo digo yo. No sé si, o nada más yo. Entonces, vamos a seguir viendo la gráfica conforme vamos avanzando. A ver, esto como que me estorbo, lo voy a poner por acá. Gracias. Entonces, vamos más atrás. Dice, en Hebreos 3:8, nos dice, no endurezcáis vuestros corazones. No lo estoy leyendo completo, pero subrayé que no endurezcamos nuestros corazones. Esto es una de las consecuencias que puede haber cuando nos descuidamos, cuando nos distraemos, cuando olvidamos. Entonces ya no estamos tan sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Y entonces esto puede provocar que nuestros corazones se endurezcan. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo quiere eso. El enemigo quiere a toda costa alejarnos de Dios, ¿sí? Y todavía más, está como león rugiente tratando de robar, matar y destruir a todo hijo de Dios, ¿verdad? Ok, entonces lo más sencillo es que tu corazón se empieza a endurecer y no te das cuenta. No nos damos cuenta. Y dice, En el Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿qué es lo que endurece el corazón? El engaño del pecado. El engaño del pecado, ¿sí? ¿Qué podemos estar pecando? ¿Qué es pecar? No, hacer lo contrario a lo que Dios te dice, a lo que tú ya sabes que es lo que debes hacer porque Dios ya te lo dijo, ¿sí? Entonces, eso es pecado. Entonces, el pecado te engaña y empieza a endurecer tu corazón, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, si voy muy rápido, me dicen, va bien. En el 14, Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme, o sea, somos... Sí, todas decimos, sí, yo amo a Cristo, yo Jesús murió por mí en la cruz, y Dios, Jesús es mi Salvador, ¿verdad? Entonces, pero sí necesitamos retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, nuestra confianza en Cristo, ¿sí? Entonces, sí decimos que sí, que confiamos, pero cuando se nos presenta una situación difícil, ¿qué pasa en nuestras vidas? Tú acabas de pasar una situación tremenda, no sé si lo conozcan las demás personas, pero lo que tú me compartiste fue algo increíble, y con la manera como confiaron tú y tu hija en el Señor y la diferencia que hubo, ¿verdad? Ahí fue la confianza, y me maravilla ver eso. Sin embargo, muchas veces pasamos por situaciones y no estamos plenamente confiando, aunque de labios decimos que confiamos, empieza a haber temor en nuestras vidas, puede provocar temor. Y aquí lo que nos dice es que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Pero vamos a ver, dice, y luego, estamos hablando de las consecuencias de no estar sensible a la voz de Dios y firmes en la confianza en Él. En Hebreos 3:16 dice, yo se los voy a leer, ¿quiénes fueron los que habían oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo Él disgustado 40 años? O sea, Dios estuvo disgustado con el pueblo de Israel 40 años. Dice, y no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, o sea, no pasaron, no entraron a la tierra prometida, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. En el 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, un corazón endurecido es un corazón que va perdiendo fe va perdiendo confianza y termina siendo incrédulo, poco a poquito. Poco a poquito, vemos aquí la gráfica, poco a poquito, empieza imperceptible y poco a poquito se empieza la línea a hacer hacia abajo, ¿verdad? Y empezamos a tener ya una vida diferente, una vida llena de temor, de ira, de enojo, de culpa, de juzgar, de juicio, y etcétera, ¿no? Entonces, dice que por incredulidad y por falta de obediencia no entraron a la tierra prometida y no entraron al reposo de Dios. Reposo, ¿qué es reposo? Reposo es estar sosiego, con quietud, tranquilidad, serenidad, paz, calma, y no que te vayas a la playa y que estés ahí, porque ni siquiera ahí puedes tenerlo si no hay paz en tu corazón. Pero esa es la actitud de tu corazón en reposo con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos nosotros. Dice que si somos tardos para oír, o sea, distraídos, ¿cuántos años nos va a llevar esa parte de ser distraídos y no escuchar con diligencia y hacer las cosas con diligencia? Vamos a escuchar aquí con atención en Hebreos 5:11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque ¿cuánto os habéis hecho tardos para oír? Nos vuelve a decir, tardos para oír. Distraídos, descuidados, desatentos. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿sí?, de la leche, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí ya nos está hablando de madurez, ¿verdad? De madurez espiritual, ¿sí? Y que esa madurez se adquiere con el ejercitando los sentidos, ¿verdad? De otra manera, siempre vamos a estar necesitando únicamente la leche, es la leche, como el niño, como el bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, todo empieza porque somos tardos para oír o somos distraídos, ¿sí? En lo que nos dice el Señor. Y entonces nos mantenemos en el estado de niño, recibiendo nada más la leche espiritual, pero no la estamos poniendo no la estamos ejercitando de manera que esto nos lleve a madurar. Y volvemos a la gráfica, ¿sí? La línea nunca es en posición recta, ¿verdad? Siempre o bajas o subes. Entonces, una persona que ya tenemos tiempo en la palabra y que seguimos necesitando del alimento y del alimento espiritual, pues obviamente que va a ir hacia abajo, ¿no? En línea ascendente, ¿no? Que es lo que nos llevaría a la madurez cuando estamos nosotros ejercitando lo que la palabra, lo que hemos escuchado con diligencia y la ponemos por obra. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahí les dio un cara así como... Pero nosotros ya vamos para acá, ¿verdad? Bueno. Entonces... ¿Qué es la madurez? Entonces aquí yo leo el diccionario y habla de que la madurez es un proceso de crecimiento que tiene que ver con nuestro dominio de los apetitos de la carne, reemplazándolos con las actitudes de Cristo. Y una definición más corta es un proceso de crecimiento, siempre es proceso de crecimiento, ¿no? Para parecernos más a Cristo. Entonces es ahí cuando nosotros realmente podemos despojarnos. Ay, oí un ruido. Es cuando realmente podemos despojarnos de todo pecado que nos asedia, de toda situación, de toda actitud, de todo vicio. ¿Qué es un vicio? Esos son hábitos erróneos, son hábitos negativos, que son perjudiciales, y no necesariamente el alcohol, el cigarro, la droga o robar, matar. O sea, pueden ser hábitos que ni parecen, pero no te están ayudando en nada. No sé, ¿pueden dar algún ejemplo? La tele. ¿La tele? Bien. Ajá, claro. El deporte. ¿El deporte? El deporte suena como que a mí, tú y yo nos identificamos con el deporte. ¿Sí? El deporte. Perfecto. Entonces, aquí en Efesios 4:22 nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces, sí. Seguimos, vamos siguiendo como si somos maduros y si vamos madurando en el Señor, entonces es cuando realmente vamos a podernos despojar en cualquier momento de cualquier cosa que el Señor nos esté señalando que no nos está haciendo bien. A mí me lo señaló en el deporte. A mí me gustaba mucho correr, me gusta todavía, y me señaló que me estaba yo en Dios, que la corrida se estaba convirtiendo en mi Dios. Entonces, y me lo mostró por años. Si a mí me encanta correr, hasta que me empecé a lastimar. Y ahora es increíble, de veras, cómo lo tuve que entender de esa manera. Pero ahora cada vez que empiezo a retomar la corrida, tengo que cuidar mucho, mucho mi actitud. Mucho, pero así. Y así, además estoy viendo, a ver, ¿cuándo hay carreras? Porque me encantan las carreras. Me encanta la adrenalina de la carrera. Me encanta la competencia. Y noto, luego, cuando mi actitud no es correcta, yo me empiezo a lastimar. Digo, hijo. Dios, perdóname. Qué increíble, ¿verdad? Pero ese es el amor de Dios para mi vida. Sí, digo, ya, ahorita ya me fui a hacer nuevas plantillas, porque Dios me encanta, pero cuido mucho mi corazón. Entonces, esa es una de las cosas que estás dispuesto a despojarte. Ahora, eso no quiere decir que yo ya acá, hay otras muchas más que necesito despojarme. Y conforme vamos caminando y viviendo etapas diferentes en nuestra vida, tenemos que aprender a despojarnos, ¿sí? de lo que nos lastima, de lo que nos aleja de Dios, ¿verdad? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y no deis lugar al diablo, en el Efesios 4:27. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, aquí podemos ver la gran diferencia, ¿verdad?, que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero no es una carrera personal, no es una carrera del mundo, no son los retos del mundo, sino es esa carrera que tenemos que correrla con el Señor y lo que Dios nos va poniendo, ¿sí? Los planes que Dios tiene para nuestras vidas son individuales, son personales para cada una, ¿sí? Entonces, pero son los planes de Dios en nuestras vidas, los retos que Dios ponga en nuestras vidas. Entonces, yo me acordé de la plática que dio Javier a principio de año y mencionó estos círculos, ¿sí? Estos círculos a mí me han ayudado mucho a enfocarme en lo que Dios quiere, ¿sí? Claro que primeramente, ¿ustedes se acuerdan de estos círculos? ¿Y los han revisado? Bueno, yo los he tenido que revisar porque por la situación que les compartí, ¿verdad? Entonces, estos son los que te ayudan a no salirte de las prioridades. Entonces, si ustedes ya los hicieron y nos pidió que lo hiciéramos en oración, oráramos para que el Señor fuera el que nos dijera cuáles son las prioridades y de ahí no salirnos, entonces háganlo. Aquí podemos ver que Dios está en el centro, ¿sí? Actividad 1, 2 y 3. Pero Dios es no es el número 4, es todo. ¿Sí? Él gobierna todo, Él es todo en nuestras vidas. Los retos que Él pone en nuestras vidas, Él es el que dirige. A Él escuchémosle. Y si no nos salimos de lo que Él nos dice, nuestras vidas van a ir madurando, creciendo. Y cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, que lo vamos a tener, ¿sí? Ustedes jóvenes que no están casadas, ¿tienen problemas, tienen situaciones difíciles? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se tienen que enfrentar a situaciones, a gente, a conceptos, y que de repente se te puede mover. Pero los círculos nos ayudan. Y todo basado en el sacrificio de Jesucristo, en el Evangelio. Eso es lo que debe gobernar nuestras vidas, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotras, que somos sus hijas. Si ya no depende de nosotras, ya no es depende de nosotras, sino del Señor. Entonces, pues les animo. Con esto termino. Muchas gracias. No me llevé mucho tiempo. Y no sé qué tengan a mí para ustedes. Muchas gracias. No, al contrario. Si te estás preguntando lo de los círculos, los vimos a principios del año. En enero fue cuando los estuvimos viendo. Y dices, es que ni me acuerdo. Sí, los vimos a principios. De hecho, los mencionó Genaro, los mencionó Erika, los mencioné yo. Esos son los círculos. Si no te acuerdas, al ratito nos preguntas y les explicamos lo de los círculos. Lo puedo dejar. Sí. Gracias, Pati. Ya les explicamos los de los círculos. Sí. Pero lo que dice Pati es muy, muy importante y espero que hayan abierto su corazón. Muchas veces estamos como los israelitas en nuestras vidas, ¿sí? Que estamos dándole vuelta a la misma montaña una y otra y otra. Y es porque no nos despojamos a nosotros mismos, ¿sí? Dios trata en una situación con tu vida y agarra así, sí, sí, Dios. Sí, sí, Dios. Y dices, sí, sí, Dios. Y es una tentación, dices. Y dices, no, ya, ya, ya lo logré, ya. O caes. Y luego empiezas a caminar otra vez con Dios. Y te vas a enfrentar otra vez a la misma situación más adelante. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a despojarte o vas a darte otra vez de topes? Cada quien tenemos situaciones diferentes y darle otra vuelta a la montaña y para volverte a enfrentar. Miren, yo veo gente, como tratamos con tantas personas, que sus vidas van bien. Enfrentan una situación, caen, Dios los levanta, empiezan a caminar otra vez, se vuelven a enfrentar a la situación, caen y tienen que volver a empezar, se vuelven a enfrentar a la situación, caen otra vez, en vez de ya despojarse, confiar en Dios y seguir con la carrera y ya pasar ese monte. Y viven dándole vueltas y vueltas hasta que pasa lo que dicen Hebreos, que se van alejando, alejando y su leche se vuelve a testar, empiezan a madurar y se regresan, empiezan a madurar y regresan y se acaban alejando de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella hablaba del deporte y dices, pero el deporte es bueno, Noemí, necesito hacerlo, ¿no ves la lonja que traigo? Sí, pero para ella a veces el deporte no. ¿Por qué? Porque la distraía de Dios. A mí me fascina leer y a lo mejor te dices, no, es que es bueno leer. Sí, es bueno leer, pero no cuando te distrae de leer la palabra de Dios, de pasar tiempo con Dios. Yo me puedo sentar y puedo leerte 10 para arriba libros al mes. O sea, fácil, sin ningún problema. Me encanta leer, pero no tienen que ser de estudio y no tienen que ver nada con la Biblia para que me siente a devorarme los libros. ¿Por qué? Porque así soy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que traer un balance. Tengo que leer mi Biblia. O sea, no agarrar mi Biblia y hacerle trun, trun, trun, trun, para irme a leer mi libro. ¿Por qué? Porque estoy poniendo algo antes que Dios, ¿sí? Estoy poniendo, y de eso está hablando Patty, de leo mi Biblia para irme a hacer lo de los negocios, para irme a correr y a trun, trun, trun, trun, gracias a Dios por la lectura rápida. No, sí, está hablando de... De hecho, ahora cuando de Creando Hijos Maravillosos teníamos que leer muchos capítulos, y ahí sí... Le dije, ay, gracias a Dios por la lectura rápida, porque lo entendí perfectamente bien, pero literalmente lo leí con lectura rápida. Y dije, tengo que leerlo, lo estudié y todo, pero me dice, Juni, no es justo, acabaste rapidísimo. Le va, lectura rápida, no aplico lo mismo cada vez que leo la Biblia, ¿sí? Nada más que teníamos que tenerlo para esa semana, y si no, no lo iba a acabar. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ponerte límites. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a meter en los libros, al rato me voy a distraer de Dios, me voy a distraer de su palabra y voy a empezar a enseñarles cosas que tienen que ver con libros y no con la Biblia, ¿sí? Con lo que investigué en internet, a lo mejor tu debilidad es la computadora, o la música, o las carreras, o el deporte, yo no sé, pero todo lo que te desenfoca de Dios hay que despojarte de él, ¿sí? Porque nuestro enfoque debe de ser Dios y luego todo lo demás. Todo me lleva a Dios, y Dios es primero, y luego todo lo demás. Tenemos prioridades en nuestras vidas, como dice Patty, pero todos me llevan a crecer en Dios. Y acuérdense que todo te tiene que llevar a crecer en Dios. Si algo te está distrayendo de Dios, sabes que necesitas sentarte con Él. Por favor, las que tienen hijos chiquitos, no me dejen a sus hijitos. ¿Sí? Los que van a tener, es que me lleva a distraerme de Dios. Eso es muy fácil. Lo manda otro. Es que me está distrayendo porque todo el día tengo que estar arriba de él. ¿Sabes qué? Ingéniatelas. Pero el niño es Dios y tu prioridad es tu hijito, tu esposo y tu hijito. Entonces, nada más hago una aclaración porque, y para la gente que también está escuchando, ay, es que mis hijos me distraen. Mi esposo me distrae tampoco. Hay que buscar balances y poner todo en prioridades, pero todo te lleva a Dios, nada de que mi esposo y mis hijos me distraen, por favor. ¿Sí? No se despoja uno de los hijos ni del esposo. ¿Ok? Se despoja de ponerlos como prioridad, nada más. Entonces, por favor, Dios primero, todo lo demás. Despojarnos, buscar qué es lo que nos está distrayendo de Dios, como dice Patty. ¿Y sabes qué? Y buscar a Dios primero que nada. Ella puede seguir corriendo. Y sigue corriendo, ¿verdad, Pati? Sí. Y sigue con su negocio, ¿verdad, Pati? También. Pero todo va con Dios primero. Así es. Entonces, pongan a Dios primero y luego lo demás. Y la vida, no vas a seguirle dando vueltas a la montaña como loca. Vas a poder seguir caminando y creciendo hacia lo que, la voluntad y lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Muchas gracias, Pati. No, al contrario. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por esta plática de Dios, te damos gracias por lo que has hablado a nuestros corazones, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Señor, continúa hablando con nosotros, Dios, que en nuestro tiempo solo es contigo que nos puedas enseñar qué es eso que necesitamos cambiar en nuestras vidas, qué es eso que tenemos que quitar y cambiar de prioridades, Dios. Enséñanos qué nos está distrayendo de tener una mayor relación, una mejor relación contigo, y te pedimos que tú nos empujes y que podamos, vamos a acercarnos cada día más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.